Yeah. Hago music all day, play some music all day. Fire pussy fuck fang, fire pussy fuck fang. Hago music all day, play some music all day. Fire pussy fuck fang, fire pussy fuck fang. Cero drama, yo no quiero fama. Sueno verdadero, no te vendo nada. No pienso parar hasta triunfar en Dallas y tener más cero que cuenta de Obama. Ser más explosivo que un avión de Osama. Tengo mil motivos para ser quien gana. La escena está en llamas porque tengo ganas. Sin ni sonando fresco, creo que la pagan. Ya cambié el juego, di vuelta al tablero. Y todos tienen que empezar de nuevo. Bájenle los sumo a todos sus parceros. Que yo soy el uno en lo de sumar ceros. Sueno canchero, chispa del guero. Me gusta la trampa, me gusta el dinero. Me busca la parca y yo ando en vuelo. Me buscan las marcas y no soy modelo. Guasa, guasa, esto no es pasajero. Guasa, guasa, esto no es pasajero. Mirada para arriba, pies en el suelo. Matando la liga, lo hice de nuevo. Guasa, guasa, esto no es pasajero. Guasa, guasa, esto no es pasajero. Mirada para arriba, pies en el suelo. Matando la liga, lo hice de nuevo. Solo pienso en hacer dinero. Conquistando todo el globo entero. Ambicioso desde el día cero. Adueñándome del juego entero. Estoy prendido fuego negro, voy sin miedo. Haciendo negocio con los extranjeros. Tengo a todos mis socios puestos pa' lo serio. Poco a poco, loco, armé todo mi imperio. Contando lo lila, toda mi vida en foco. Fuera de mi liga, que mi liga te rompe. Vida conocida siendo el killing del roster. Siempre voy para arriba, estoy encima del top. Ten flow, flow. Soy el joven de siempre, contando todos los papers. Y un par de hijos de Arbey de Skiri. Fusión de Shaquille O'Neal, Magic Johnson y Kobe en los Lakers. Estoy tranquilo, tengo estilo, ni lo intenten. Ahora más que nunca voy a 120 y nunca lo conté porque no avivo haters. Si estoy pegado a los 17, voy a ser millo antes de los 20. Si estoy pegado a los 17, voy a ser millo antes de los 20. Voy a ser millo antes de los 20. Mejoro mis tonos, vocalizo. Que no hable el bobo, va de boca al piso. Quiero ser recordado por todos mis temas. No por una batalla que improviso. Mi bala se para el que se para, aviso. Dejando cosas claras, yo los paralizo. Pico y pala hasta el paraíso. Devolviendo todo lo que mama hizo. Yeah. Hago music all day. Pienso music all day. Fire pussy fuck fame. Fire pussy fuck fame. Hago music all day. Pienso music all day. Fire pussy fuck fame. Fire pussy fuck fame.